¿Alguna vez escuchaste tu latido? ¿Alguna vez escuchaste tu latido? ¿Sentiste la fragilidad de ese ritmo? ¿La constancia de la sangre? ¿Pusiste alguna vez tu oído en la tierra o en el tronco de un árbol? ¿Alguna vez escuchaste el latido de tu amante? ¿El galope del amor? ¿La cadencia del después? ¿Su secreta violencia? ¿Alguna vez notaste que alrededor todos respiran y cada uno mantiene su ritmo? ¿Y que no se confunden? Por más que uno esté agitado y el otro dormido, cada cual tiene su pulso, su intervalo. Cada cual asiste a su silencio y a su sonido. Cada uno tiene un nombre como un código Morse. Cada cual tiene su pulso. ¿Alguna vez escuchaste tu latido? Una sucesión de golpes iguales que se repiten en el tiempo con levísimos cambios, ni siquiera perceptibles para vos, que sos el nombre y el latido. ¿Alguna vez esperaste que el mundo haga silencio? Y todavía estás quieto, conteniendo la respiración. Y el mundo no se calla. Ni las hormigas dejan de caminar. Ni siquiera vos podés con el murmullo de tu pelo, el agua en tu boca, una catarata que cae en tu estómago. ¿Alguna vez tuviste miedo del silencio? Como algo que está por llegar y nunca llega, y promete lo peor, pero no llega. ¿Alguna vez deseaste que nada en tu casa hablara de nuevo y las cosas igual se revelan? ¿Alguna vez escuchaste tu latido? ¿Lo escuchaste? ¿Sabés lo que quiere tu latido? ¿Le preguntaste? Dice tu nombre. ¿Reconoces tu nombre en tu latido? ¿Reconoces tu nombre en la daga que se clava en tu garganta? ¿Lo reconoces? ¿En el vértigo de los días? ¿En el trabajo mecánico? ¿En los besos que no das? ¿Lo reconoces en los besos que no das? ¿Te das cuenta de que tu boca es un abismo y que ahí se suicidan tus ideas? ¿Te das cuenta? ¿Sentiste la intemperie cuando el pasto te acaricia y te deja su marca en la piel? ¿Un tatuaje? ¿Sufriste vergüenza alguna vez de estar al aire con ese latido expuesto sobre la tierra? Ese latido derramado como un charquito, ahí. Sí, ahí. Abajo de tus pies. Cuando te confesaste parte de este dolor cotidiano, de no saber hacia dónde ni desde dónde. Y sin embargo seguir caminando, buscando, hurgando. Donde nadie busca. Ahí, sí, ahí. Ahí. En las cavernas donde sordo de latido, un latido idéntico al tuyo que empuja, que grita, que da golpes contra tu sordera y te conquista una noche sin fantasmas, porque todos los fantasmas dicen silencio para que vos escuches. ¿Alguna vez sentiste tu latido como una plomada que cae directo al fondo de la tierra, que te lleva al lecho de cada uno de tus muertos, que late al ritmo de los que están enterrados, aún respirando, aún comiendo de tanto en tanto, aún viendo cómo la luna cambia mes a mes, y aún así enterrados? Allá va tu latido, tío. Directo al centro de la tierra. ¿Lo escuchaste? Directo al fuego de lo que no tiene remedio. Así es escuchar. Así es escuchar. Si alguna vez te despertó ese sonido, te sacó de la cama, te arrebató de tus sueños, te dejó en plena noche con la conciencia de que estabas vivo. Si alguna vez te pasó, ya no podés jugar a estar dormido.